historia de la humanidad se enriqueció un día de julio de 1969. Todos los habitantes de la Tierra se estremecieron porque un sueño de millones de años se hizo realidad. El hombre puso su pie en la luna. Y aquí ya comienza esa historia.